sin tu amor, muy triste y solo quedé. No quiero volver a sufrir, queriéndote a ti, mujer. Prefiero esta soledad, antes que morir de amor. De amor, de amor. ¿Te gusta, verdad? Así ríe, mami. Si me has dejado, que se vaya. Y me ha engañado, que se vaya. Y se ha marchado, que se vaya. Nunca me ha dado. Se vaya, si se ha marchado, que se vaya, nunca me ha amado, que se vaya.